semana. En este audio voy a explicar cómo he hecho la práctica 4. Para ello lo que he hecho ha sido entrar en mi blog y me he ido en la barra de la izquierda a la pestaña de estadística. Y una vez ahí dentro me aparecen los distintos gráficos. En el primero de ellos se pueden ver las visitas y los visitantes, y como me pedían el balance semanal, pues me he pinchado en la pestaña de semana y ahí me aparece que esta semana solo ha sido visitado una vez por un único visitante. Claro, ya ahí si me muevo a, por ejemplo, a los meses o los años, pues ya cambia el número de visitas, por ejemplo, a 6 con 3 visitantes, o bien a 11 visitas con 6 visitantes, 2 me gusta, comentarios, bien. Más un poquito más abajo, en el cuadro en donde aparecen los países, se ve que todas estas visitas han sido procedentes de España. En cuanto a qué entrada ha sido la más visitada, aparece en otro cuadro, que es el de entrada y página. Aquí me aparece que, bueno, de esas 11 visitas totales, 10 han sido a la página principal y una de ellas ha sido al link de la segunda entrada del archivo de audio que se realizó para la segunda práctica. En cuanto a los términos de búsqueda, aparece en otro cuadro, pero no aparece ninguno. No aparece ningún término con el cual se haya buscado el blog en un motor de búsqueda. Y los clics y los autores, pues tampoco no han registrado nada, es decir, no se ha registrado ningún clic de enlaces salientes, tampoco referencias. Y bueno, y eso es todo.